吧。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola. Hola, buenas ¿cómo noches? Están? No se escuchamos nada, no se escucha nada, ¿no? Bueno, acá estamos como otro martes a las 22 en directo, nos están hablando de jazz. Sí, sí. Por la 104.7, la FM Indie Rock. Y retransmitimos los jueves a las 22 por la 90.3, la Indie Rock en Río Colorado, Río Negro, y 101.7, Radio La Compañía de Tandil. Y los viernes por la 87.9 Radio FM de la calle en Bahía Blanca. Perfecto, ahí estamos. Estoy armando un poquito el tema del sonido para los que están escuchando. Está un poquito raro acá. Bueno, Dieguito nos va a ir acomodando. Con unos ruedesquis. Sí. Bueno. Si querés podemos directamente empezar a escuchar música y vamos viendo después el tema del audio, ¿sí? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar al Universo Norris. Presentándose ahora también. Con Sergio Wagner en trompeta, Ernesto Jodos en piano, Maxi Kirchner en contrabajo y Mariano Moreira en batería. Y el tema se llama Pasaporte. Ok. Thank you. Tremenda formación, muy bueno, la verdad. Hermoso. Muy bueno, y sigue funcionando. Creo que va cambiando de integrante, ¿no? Recordemos que es el recordar la música de Enrique Norris, ¿no? Enrique Norris, claro. Que murió hace muy poco. Un músico muy particular, que bueno, fue siempre muy importante en la escena argentina. Y bueno, en este caso está Sergio Wagner para estar tocando la trompeta. Pero muy linda la interacción grupal, ¿no? Del grupo. Creo que Lastra hace algo parecido también, ¿no? Que tiene parte de este grupo, que va y viene, algo. Después lo vamos a investigar bien. Esto de Universo Norris. Bueno, escúchenlo cuando puedan. Un grupo tremendo. Bueno, ¿qué te parece si presentamos un poquito algo de la Big Band regional? Que bueno, hoy estamos invitando a charlar con nosotros a Valentín Reyners, pero él está dirigiendo esta orquesta, esta Big Band. ¿Acaso dirige? Y vamos a leer un poquito lo que tenemos acá, que dice: la Big Band regional es una agrupación que desde el mes de agosto de 2021 ensaya de manera mensual e itinerante. Cuenta con un total de 20 músicos, vientos, trompetas, trombones y saxofones, sección rítmica y voz. Esta banda es una agrupación compartida por músicos de la región, centro de la provincia de Buenos Aires, específicamente las ciudades de Olavarría, Tandil, Azul, Tres Arroyos, Chávez, Coronel Suárez y Pehuajó. Y los integrantes de la banda, por lo menos, yo no sé si son estos los que están ahora o cómo es, pero bueno, vamos a mencionar estos que figuran acá, que son Agustín Cetratelli, Cristian Galeano, Diego Curiale, Enrique Quique Ferrari, Eric Vallejo, Ingrid Feniger, Joaquín Urruti, Jonas Arnold Prieto, Juan Ignacio Gonela, Laura Marcena Ravioli, Laura Prina, Luciana Mateos, María Inés Madío, Mateo Aguinaga, Santiago Rosario, Silvio Pedro Manuel, Tomás Angeloni, Valentín Cortés y Valentín Reyners. Buenísimo, tremendo. Bueno, no sé si después nos dirá Valentín si están todos los integrantes acá o si cambiaron y demás. Dale, perfecto. Mientras tanto vamos a escuchar un temita del último disco que se llama Unión, el disco. Claro, sí. Y el temita que le da nombre al disco. El último, el primero. ¿Ay, cómo? Es el primero. Ah, el primer disco que sacan ellos. Sí. Ah, pensé que tenían otro. No. Bueno, el primer disco. Entonces, acá me parece que son temas propios, no arreglos. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Sí, lo que son iba temas a preguntar. Propios, creo que muchos son de Valentín y algunos serán de Ingrid Feniger, que después lo aclararemos. Yo quiero aclarar que por ahí, cuando los bajé, bueno, tuve un problema con los nombres, así que puede estar invertidos, pero después lo aclararemos. Ah, bueno, claro, porque no vamos a saber cuál es. Exacto. Vamos a pasar a dos temas y después decimos los nombres. Bueno, el disco se llama Unión. Unión. Y vamos a ver. Si es Unión, zafamos. Si es el tema más largo, acá toca ¿cuánto Juan dura Canosa en el trombón? El diguito, que viene ahora. Sí, bueno, entonces es el disco que le da nombre al disco. Perfecto, si suena, tremendo. Se llama Unión. ¿Listo? Bueno, vamos a escuchar. Bueno, Unión de la Big Band Regional. Thank you. hermosísimo, ¿eh? Muy lindo, qué hermoso trabajo. Clima. Muy bien, muy lindo, muy lindo. No, queríamos aclarar que en esta lista me parece que falta Enzo Acosta, porque dice que son 20 integrantes, acá leímos 19, así que el que falta es Enzo Acosta. Sí, sí. Músico local. Es músico local, exactamente. Pero recordemos que es un grupo que reúne gente de varias ciudades, ¿no? Sí, lo leímos ahí. Sí, entonces, La Barría, Tandil, Azul, Tres Arroyos, Chávez, claro. Coronel Suárez y Peguajo. El famoso centro de la provincia. Sí. Y bueno, que este, que siempre es como una, ha sido como una inconsciencia, un deseo compartido de todos los músicos de poder armar algo que pudiera ser. Y bueno, ahora se ha logrado, así que ha sido un emprendimiento fantástico en ese sentido. Escuchamos un tema más y después vamos y charlamos con el director de este emprendimiento. ¿Sí? Bueno, hay emprendimiento que el nombre feo le queda, ¿no? Es que, sí. La voz está sensible, eso es lo que pasa. Sí, de esta agrupación. Ahí está, sí, dale. Bueno, dale. Y entonces vamos a escuchar el temita del alma, ¿eh? Por la Big Band Regional. Ok. Thank you. preciosísimo tema. Muy lindo, preciosa la voz y la melodía, muy amable. La voz es de María Inés Madío, ¿no? Inés Madío, sí, Inés señor. Madío. Bueno, vamos a ver si en un ratito podemos charlar con Valentín, a ver si podemos conectarnos con él, ¿no? Para la gente que estamos en las radios, esto es FM Indie Rock. La 104.7. Están hablando de jazz. Y bueno, tratamos de estar todos los martes a las 22. Después estamos en Tandil también los jueves. Y bueno, ya después lo seguiremos ahí publicitando a todos nuestros queridos radios amigas y toda esa gente que nos escucha en otros lugares más lejos, digamos. Así que bueno, nada, mientras esperamos la conexión, ¿me decías algo con respecto a esto? ¿Cómo llamaba el tema? Eso el tema se llama El temita del alma, que escuchamos bien, último. Bien. Les recordamos Perfecto. Que estábamos escuchando. Ahí va, mirá, se escucha ahí. Se escucha, pero no se te ve. El disco de la Bisbal Regional. No, a ver, no estás en la imagen. Qué loco, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Yo me veo acá, pero no. Sí, algo. ¿Me escuchás, pero no me veo? Increíble, sí. La primera vez que me pasa. Increíble, real. Todo puede ser. ¿No te habrás puesto ¿cómo se llama? La capa esa invisible que inventaron los chinos. ¿Y cómo está? Pero no se me ve nada, ¿sí? Nada. Qué raro. Nada, ni un dedo, nada. No está la pantalla ni partida, estamos nosotros acá. Vamos a ver si podemos. Párate, a ver si te puedo invitar de nuevo así. Bueno, entonces repasamos. Bueno, escuchando el disco todavía Unión de la Big Band Regional. ¿Sí? ¿Eh? Mirá qué cosa loca. Mirá que nosotros. Una cosa muy extraña. Mi teléfono no te veo, todo el mundo te está viendo. Bueno. Mostrámelo un poco, Diego. Haceme. Ahora voy porque lo volviste a grabar. No, sí. No hice nada, no toqué nada. Estoy viendo qué puedo hacer. Ahí está, mirá. Estamos. Bueno, hay gente que le ve, qué sé yo, no sé qué decirte. Bueno, seguimos entonces. Fíjate, digo, a ver si podemos captar bien la movida. ¿Se ve a pantalla partida? Uh-huh. No, ahora no se ve más. No. No, y no se escucha ahora. No está, sí, no, nos comunicamos de nuevo, claro. O sea, podemos así, vamos a encontrar la vuelta para que se enganche. Va de nuevo. Quedado fuera de foco. Bueno, no importa. Bueno, siguiendo un poco con el tema de que estábamos charlando hace un ratito. Qué lindo emprendimiento, ¿no? Porque son juntarse, el esfuerzo que significa juntarse en un lugar. Coincidir, ¿no? Estar. Sí. Nosotros lo vimos más que nada en la primera etapa que vinieron acá a Tres Arroyos, ahora probable que sí. Y después ellos siguieron haciendo esto de juntarse en las distintas ciudades con lo que implica, ¿no? De ir hasta un lugar, sí, todos, juntar 20 personas. Tenés el auto, de uno sale de un lugar y otro, yo soy testigo de gente que por ahí agarra un instrumento y vienen hasta acá y después en otros 50 kilómetros y buscan al otro. Es toda una cosa muy muy épica, digamos, por llamarlo. Toda una movida, sí, es importante. Qué lindo, pero es lindo. Sí. O sea, escuchando este disco tan bonito, los frutos. O sea, vale la pena el esfuerzo, digamos. Sí, ¿no? sí, totalmente. La verdad que se escucha muy bien, muy prolijo, muy. Bueno, prolijo no es exactamente la palabra para esto, pero se escucha muy lindo. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces estábamos escuchando. Queremos poner. Creo que podemos poner un poquito de fondo hasta el tema de Unión, si querés, un poquito mientras vemos si podemos conectarnos. Bueno, dale. Uh-huh. A ver si podemos. Acá hay gente que nos manda corazones. Escucha algo, así que. Pero. No, es yo él. Estoy medio. Ha sido un día raro en cuanto a conexiones hoy. Si no, pero también podríamos. Puede ser la humedad, que va. A ver qué. Ajá, lo charlamos no aquí. Bueno, hermosa la voz, ya lo dijimos, ¿no? Voy a repasar los nombres para si los vamos recordando porque son muchos. Agustín Cetratelli. Cristian Galeano, Diego Curiale, Enrique Quique Ferrari, Eric Vallejo, Enzo Acosta, Ingrid Feniger, Joaquín Urruti, Jonas Arnold Prieto, Juan Ignacio Gonella, Laura Marcela Ravioli, Laura Pinna, Luciana Mateos, María Inés Madío, Mateo Aguiznaga, Santiago Rosario, Silvio Pedro Manuel, Tomás Angeloni, Valentín Cortés y Valentín Reiners. Bueno, a ver si podemos ahora enganchar un poquitito. Una de esas podemos, ¿no? El viaje. Ahí estamos. Ah, ahora sí, Estamos, me parece, ¿no? Sí, nos vamos acercando de a poquito. Ahora ya vemos la imagen. Está medio fija la imagen, pero sí, sí. Se ve un poquito. Puede ser un poquito internet. Bueno, esto, viste que al conectarnos tan lejos siempre, sí, siempre es un poco complejo. Vemos si podemos hablar. Hola, hola, Valentín, ¿nos estás escuchando ahí? Hola, ¿cómo estás? Ahí está, bien, bárbaro. Sí, escucho yo. ¿Qué? Sí, sí. Bueno, genial. Listo. Vamos hablando. Ahora yo no los veo, pero sí los escucho. Pero vos te ves, estás, pero fantástico, no tengas problema. No nos ponemos de acuerdo. Este internet nos vuelve loco, viejo. Bueno, nada, estábamos charlando un poquitito con respecto, bueno, capaz que estabas, si estabas escuchando un poquito conectado, este esfuerzo increíble que han realizado para hacer este primer disco con tantos músicos, tanta gente que por ahí, viste, se juntó viajando, incluso la grabación también. Y bueno, contanos cómo lo vivís vos, ¿no? Esto del disco, de este disco Unión. Bien, en general, la verdad que estoy con muy asombrados toda la movida que hemos podido hacer. Y es como bastante asombroso que haber tenido una idea y haber podido llevarla adelante. Acordate que estábamos saliendo de la pandemia, y fue bastante lindo porque, bueno, salimos con este proyecto, con Ingrid nos juntamos bien, y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a una Big Band con la gente que está cerca? Primero pensamos en hacer una Big Band de la Barría y después nos parecía que no íbamos a alcanzar con el gente de la Barría solamente, entonces, bueno, se fue armando el grupo y ya al mes estábamos ensayando. Eso fue en el 2021. En diciembre ya estábamos tocando en la Barría y en el Festival de Mar del Plata. Y bueno, y después ya se fue armando un grupo como si fuera un grupo de garage, vamos a decirlo, ¿no? Como tomando las decisiones en conjunto, gente que uno quiere un montonazo, que ha aprendido a querer, que ha aprendido a respetar, que ha conocido. Así que la verdad que se generó, como el nombre del disco lo dice, una unión muy interesante y una unión muy sana, por otro lado, ¿no? Porque una cosa que todos rescatamos es que casi no hubo cambios, tocaron las fechas, no hubo falta a los ensayos, digamos, todos como increíblemente bien. Estamos en una etapa muy romántica, por decirlo de alguna manera, como una especie de luna de miel, disfrutando de la compañía de los chicos, así que estamos súper contentos. Claro, toda una épica. Sí, nosotros lo vimos, creo que la vez que vinieron a Tres Arroyos a ensayar, pero esa fue la primera etapa. Después hubo todo un ascenso ahí, digamos, en cuanto a actuaciones, giras, ¿no? Que de ir de ciudad en ciudad. O sea, eso seguramente fue fortaleciendo al grupo, amalgamándolo para que sonara cada vez mejor. O sea, porque ¿cuándo graban? Graban después de tocar varias veces, ¿no? De hacer no de primera, digamos, ¿no? O sea, por primera incluso, perdón, ahora te dejo, sí, hacían otro repertorio, incluso hacían un repertorio más en base en el arreglo ya de Big Band y eso, y ahora cambiaron y hacen otras composiciones propias. Claro, en realidad nosotros a los 3 o 4 meses de haber conformado el grupo y ya tocar en vivo, en Olavarría, cerrando el año, y en Mar del Plata, a finales del 2021, en enero del 2022 nos juntamos con Ingrid y ahí yo un poco le planteamos la idea de grabar un disco. Entonces dijimos, bueno, vamos a mitad de año, vamos a grabar un disco. Y la pregunta fue, ¿qué música vamos a grabar? Y grabamos música nuestra. Entonces, bueno, Yo tenía composiciones, yo tengo un disco anterior con una banda que se llamaba La Orquesta Errante, y bueno, entonces tenía otro repertorio nuevo que no había grabado, y bueno, lo adapté para el plan regional, terminé algunos temas, uno de los temas también lo tocaba. Ahí y bueno, tener una música propia, una identidad propia, con un concepto propio. Y bueno, y ahí pusimos lo que había que poner, fue tiempo, energía, dinero, buscando algunas que nos podían hospedar para la grabación. Y bueno, salió la grabación, la mezclamos, tuvimos algunos apoyos, editamos el disco y lo empezamos a tocar en vivo. Si bien es cierto lo que decís, Sergio, que nosotros antes hacíamos un repertorio, en realidad nosotros seguimos manteniendo dos repertorios. Los conciertos nuestros, hay momentos, por ejemplo, Festival de Jazz de Buenos Aires, tocamos música propia porque estábamos presentando el disco, pero cuando fuimos a tocar a Perú, cuando fuimos a tocar a Escobar, siempre estábamos tocando un poco de cada cosa, ¿no? Un poco música de Big Band, que la gente conoce, claro, que la gente sabe de lo que se trata, y un poco de nuestra música. Me parece que está bueno ese balance que vamos generando. Claro, pues tiene que ver también con la relación con el público, ¿no? Desde ya que la agrupación no es una agrupación que siempre llama la atención, ¿no? Claro, los vientos, la orquesta siempre. Pero bueno, un poquito y un poco, me parece que es una buena ecuación para ser exitoso. Claro, para el oído del público, cosas conocidas está bueno ponerlo. Sí, sí, claro, por supuesto, ni hablar. Y incluso esta música que están haciendo ahora, estas composiciones, por lo menos estas dos que escuchamos, yo no había escuchado nada todavía, escuché todo aquí. Es una música muy, muy asequible, muy amable, muy, muy, muy llevadera. Realmente son climas muy lindos. Ahí quedamos, ¿no? Claro, exacto. Imagínate que. Sí. Imagínate que. Lo que pasa es que yo tengo. Perdón, yo tengo un poco fuerte la música de fondo, entonces, como que. No sé si es por el celular mío, lo que. Ahora, cambiando que digo, ahora para que le digo a mi operador que me decía. No sé, ¿tendés algo de fondo o no? Ahí está, ahí, a ver si lo podemos cortar ahí. Entonces. Buenísimo, porque en realidad lo que estaba pasando era mientras vos hablabas, por ahí más fuerte la orquesta que lo que ustedes decían. Sí, yo estuve escuchando lo que ustedes decían, a mí les agradezco un montonazo las dos músicas que pasaron, son músicas que escribí, y la verdad que un poco la idea es reflejar un poco esa si bien es interna, digamos, no dejamos de ser melodistas en un punto, ¿no? Yo soy una persona que me gusta tener las dos cuestiones. Entonces, por ahí ya momentos un poco más de improvisación, momentos donde hay más melodía, más armonía, más como más accesibilidad, si querés usar el término, ¿no? Y esto parece que ahí un poco encontrar ese balance es algo muy interesante, porque la gente toma algo que conoce y además se lleva algo que por ahí no hubiera escuchado en otro momento. Sumado a lo que vos dijiste, digamos, tan claramente que no sé, no me acuerdo quién de los dos dijo, que siempre es una formación que llama mucho la atención. Nosotros tenemos una como cantante, tenemos guitarra, son todos chicos lindos y chicas lindas, gente joven, cantante, o sea, yo lo veo de afuera, veo, viste, que yo lo veo bien en primer plano, ¿no? Yo estoy de espalda al público, viéndolo a todo, y la verdad que me encanta, o sea, me enamoro de la Iván. Y más o menos tocan bien, entonces, bueno, eso hace también que todo funcione. Y también una cosa que yo, digamos, acá entre paréntesis, hace un montonazo de años que estoy, y esta es como una verdad que por ahí es diferente a otras, en cuanto a que realmente es eso del viaje. Nosotros viajamos mucho, viajamos en autos, y también eso está bueno, porque va haciendo, generando no solamente la mística, sino que además va generando el grupo humano, ¿viste? Ah, mira, ahí estoy viendo que se sumó al vivo, se sumó el Vuelo del Tigre, que es el estudio en el cual nosotros hicimos la edición, que la hizo Camilo de una manera magistral, Camilo, mi hermano, que también nos ayudó un montonazo, ¿no? Como un montón de cosas. La verdad que este disco no solamente hacía falta plata, sino que hacía falta un montón de gente que le pusiera el hombro, que le pusiera energía, que le pusiera garra, que le pusiera ganas, que escuchara la música, que diera opiniones. Y la verdad que eso me parece que nos transforma como una especie de microuniverso. O sea, estaban hablando del universo Norris, al cual yo amo profundamente porque fue compañero mío durante 16 años de laburo. Pero esta también es, la Biblioteca Regional es también un mini universo, y eso también nos contiene y nos genera una protección a cualquier mala onda externa y a cualquier vicisitud. Me parece que esto es lo más destacable, y eso termina siendo lo que se termina plasmando el disco. Así que está bueno que lo puedan escuchar. Bueno, nosotros estamos para eso, viste que la idea es un poco difundir un poco lo que está pasando, y bueno, tener un poco la cercanía, porque hay chicos de aquí, de Tres Arroyos, más todos ustedes también, que estamos cerca, que nos vemos siempre. Aparte, para nosotros es un gran placer y una gran oportunidad también para que la gente pueda escuchar a los músicos del centro de la provincia, ¿no? Que es una de las grandes cosas que siempre queremos hacer, en realidad. Claro, claro. Buenísimo. Buenísima tarea. Igualmente sé que estás grabando, que grabaste, que también espero que me lo mandes, así podemos pasarlo, un disco recientemente con otros amigos también. Estás meta a grabar, viejo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? No, te decía que grabaste un disco con este... Sí, eso lo escuché. Ah, no, eso no, que estás grabando mucho, eso te decía. Sí, ¿sabés? Ese disco lo grabé antes del disco Unión. Lo habíamos grabado, pero lo habíamos guardado... Bah, yo, eso me hago cargo yo. Lo guardé en un cajón. Un grupo que se llama... El grupo se llama Xinjiang. Claro. El disco se llama Xinjiang. Son todas músicas un poco diferentes, porque el concepto de la música era que eran todas músicas que yo tenía, que tocaba solo. Y a raíz de... No sé si sabés que en el 2020 tuvimos una pandemia... Sí. Y ahí en ese momento, digamos, un poco para salir de la rutina, empezamos a juntarnos con Ingrid, con Eric Vallejos, con Ingrid Feniger, Eric Vallejos e Inés Madío, y ahí armamos un disco que la verdad que está buenísimo, es una locura total, y después lo grabamos en lo del Pacho, lo de Ignacio Moya, que tiene estudio, y después... lo mezclamos en el Florencio, y bueno, y ahí quedó el disco, que lo sacamos hace poquito, y bueno, y la verdad que también estoy muy contento con ese disco. Así que también, te lo voy a mandar, así lo podés publicar y le podés dar difusión. No, yo te quería que nos contaras un poquito de los integrantes y qué toca cada uno, así los vamos conociendo un poquito. Nosotros los conocemos, pero por ahí para la gente que escucha y demás, cómo es la formación y qué toca cada uno, si vos nos podés decir ahí. Ojalá se escuche bien, porque está medio entrecortado, pero a ver si... ¿De la Big One Regional? Sí. ¿O de la...? Sí, de la Big One. Bueno, de la Big One Regional... Me gusta, los puedo presentar así tipo de dónde es cada uno. Sí, como quieras. Bueno. Sí, bueno, entonces, en la gran regional está Ingrid Feniger de la Salavarría, y toca el saxo alto, el saxo, el clarinete bajo, y además es compositora de algunos temas del disco Unión, de la ciudad de la Barría. Después está Jonás Arnold, él toca clarinete bajo y clarinete, es de González Chávez. Ah, sí. Y también es uno de los que maneja en la ruta. es uno de nuestros de los conductores. Después en el saxo alto, el segundo alto es Santiago Rosario, que es de la ciudad de La Barría. Después tenemos dos tenores. Un tenor que es Joaquín Meyer, que es de la ciudad de Coronel Suárez. Ahí hay un cambio con respecto al disco, o sea, cambiamos ahí uno de los integrantes, y es de Coronel Suárez, toca el saxo tenor. El segundo tenor lo toca Luciana Mateos, y es de la ciudad de Olavarría. Pero nació en Tandil, viste cómo se van viniendo las ciudades, sí. Y después, completando la fila de saxos, la tenemos a Laura Ravioli, que toca el saxo barítono y toca el clarinete. Esa es la sección de los saxos. Luego tenemos las trompetas. La sección de las trompetas está liderada, nuestro primer trompetista es Silvio Manuel, que es de la ciudad de Olavarría. Luego Laura Ravioli, que es de la ciudad de Tandil, segunda trompeta. Y después, completando la fila de trompetas de Coronel Suárez, está Joaquín Urruti. Joaquín Urruti toca trompeta y toca también flugelhorn, que es como una trompeta un poquito más grande. En el disco estuvo también, que fue también un gusto que haya participado, Diego Curiale, que es de la ciudad de Pehuajó. Mira. Luego tenemos a los trombones, la sección de trombones, Mateo Aguiznaga, de la ciudad de La Barría, y Valentín Cortés, de Tandil. Y después tenemos la sección rítmica. En el caso de las Big Band, siempre son 3 o 4 personas, nosotros tenemos 7, porque somos así. ¿Ya? Porque nos gusta que haya mucha gente. Tenemos en el vibráfono, está un músico de la ciudad de Desarrollos, ahí ustedes lo conocen muy bien, se llama Tomás Angelón, todo el mundo dice Toti. Después tenemos en la guitarra, lo tenemos a Juan Gonela, que es de la ciudad de Coronel Suárez. En el piano está Agustín Cetratelli, que es de la ciudad de Tandil. En el contrabajo lo tenemos aquí que Mario Ferrari, que es de la ciudad de Azul. Y luego tenemos dos bateros que a veces tocan. Para tocarla, a veces uno toca cajón y el otro toca la batería. Y en el tema del viaje hay un redoblante que toca uno y otro redoblante que toca el otro. Hay como dos redoblantes. Entonces, como tenemos. Lo tenemos a un. No sé cómo se dice, tresarroyense sería o algo así. Sí, tresarroyense. Está en su Acosta, un excelente músico, y el otro baterista es Eric Vallejos, que es de la ciudad de La Barría. Y por último, para completar, la voz cantante del grupo, que tiene la particularidad de cantar sin letra, por ahora, es Inés Madío, que es de la ciudad de La Barría, pero vive es de la ciudad de Azul. De Azul. Es de Azul, claro, y vive en La Barría. Claro. Y después tenemos dos personas que están permanentemente con nosotros, que son Nicolás Osipa, que se encarga de la parte del audio, nuestro operador de sonido, donde vamos, lo llevamos, y además maneja uno de los autos también. Y lo tenemos a Altero, que es nuestro muchacho multimedia, ¿no? Rafael, él se encarga de toda la parte de sacarnos fotos, videos y demás. Ese es todo el staff. Y mi nombre es Valentín Reiners. Yo lo que hago es dirigir y nada, y un poco pensar y coordinar junto con Indy Feniger. Porque atrás de toda la música que hay, que es un montón, también hay un montón de trabajo de vamos a usar el término negociación, aunque no es un término muy agradable, pero siempre hay que estar como viendo cómo encontramos la manera de llevarlo adelante. Claro, claro. Tuvimos la suerte de todo este año de trabajar con municipalidades, cosas que vamos a seguir haciendo. Tuvimos la suerte de tener un poco de apoyo de la provincia de Buenos Aires. Y esperemos este año terminar de armar la pata del apoyo, digamos, no gubernamental, ¿no? Que estamos ahí trabajando para encontrarle la vuelta a lo empresarial también. Claro, sí, porque mover una banda tan grande es difícil, obviamente. ¿No? Sí, es difícil, pero la verdad que un poco lo charlábamos permanentemente, es que a veces nos cuesta menos conseguir fechas con la banda grande que con la banda chica. Después es cara una banda grande, ¿no? Claro, claro. Es cara porque son 7 autos moviéndose un montón de kilómetros, los músicos tienen que cobrar también, el sonido tiene que ser un sonido importante, bueno, todo eso, pero la verdad es que no hay límites si uno cree que no hay límites. Totalmente. Eso lo están poniendo en práctica. Te voy a hacer una pequeña corrección, te pido mil disculpas. Sin querer, la chica del saxo es Laura Pina, ¿no es? Sí. Ah, perdón, yo pensé que habías dicho Ravioli, pero capaz que sin querer se pasó. No importa. ¿Y que puede ser que se ha dicho Laura Ravioli? Puede Laura ser. Ravioli toca la trompeta. Claro, sí. Y la chica. Y Laura Pina toca el saxo barítono. Claro, perfecto. Ahí quedó aclarado entonces. Che, bueno. Ah, puede ser. No importa. Yo, para que la gente un poco los conozca, claro. Y de a poquito escuchándolos en la ahí, viste, ya escucharon el disco, charlando esta charla, si el que los escuche, en varios que estamos, viste, en varias ciudades, los vaya conociendo y los vaya viendo ahí después aparecer seguramente en otros discos y en otras cosas que seguramente seguirán viniendo. Te mando un saludo. Vos sabés que ahí está Santiago, bueno. Rosario mandando un saludo. Y bueno, nada, buenísimo. Y este espacio está para que para difundirlos y para poder apoyar un poco la movida. Así que. ¿Y se van a presentar en algún momento en la banda? ¿Por ahora no? ¿O tienen algo previsto? Por ahora, en realidad teníamos una fecha en diciembre que quedó sin efecto. Tenemos una fecha privada, por decirlo de alguna manera, que va a ser un ensayo y un encuentro final, pero va a ser a puertas cerradas, y ya preparando para el año que viene. La idea del año que viene es grabar otro disco, otra música, tratar de recorrer todo lo que se pueda a la provincia de Buenos Aires, de la forma que se pueda, lo vamos a hacer. Ah, y no, y a mí lo que no me quedó muy claro es las composiciones de este disco son de ustedes, ¿no? Tuyas, algunas, otras de Ingrid, ¿no? Algo así entendí yo. 5 temas míos y 2 temas de Ingrid Fenniger. Perfecto. Genial. Buenísimo. Y bueno, a todos. Ya estamos también ensayando música de otro músico, de Agustín Cedratelli, que también es de la Claro, sí, buenísimo. Sí. Bueno, los estaremos esperando. Che, te mandamos un abrazo grande. Gracias por estar acá y seguiremos charlando cuando sigan sacando cosas. Entonces. Y escuchándolos. Y escuchando, claro. Gracias. Bueno, genial. Muchísimas gracias a ustedes. Fue un gusto esta charla. Chau, chau, chau. Bolín. Un abrazo. Chau. Bueno, ahí estábamos. Bueno, tremendo. Con Valentín Reyners, entonces compositor, arreglador, director, además guitarrista, ¿no? Sí, guitarrista también. Ahí en Xinjiang, que le decía, viste un poco el tema del grupo ese que tiene, también aparte, ahí disco. Ya toca la guitarra, claro, el otro disco que es compositor. Pero siempre está en la onda esta de componer, ¿no? Que es la música original, el mundo de la música original. Muy lindos temas. Muy lindo, y bueno, seguiremos escuchándolo hoy. Un orgullo tener estos músicos ahí andando de acá para allá. Bueno, muy bien. Yo lo que haría sería, voy a rearmar la sección de Instagram para la gente por ahí no está viendo en Instagram. Y mientras tanto escuchamos un temita y después tengo una sorpresa. Ah, bueno, entonces escuchamos ahora a Pablo Borselli en grupo. Dale, seguimos charlando. Después tengo agenda, tengo libros, que nos han traído libros para charlarlos después, así que bueno, un montón de cositas más. Bueno, entonces decíamos a Pablo Borselli, el saxofonista, con Nicolás Radici en contrabajo, Matías Davanch en piano, Martín Vicente en batería y Facundo Quiroga en acordeón, y van a hacer una versión de un temita de los Beatles, Come Together. ¿Ver? Thank you. Bueno, pasaba por Celi y Amaya, Celi en saxo y Amaya en guitarra, más los otros músicos, ¿no? Más los demás. Haciendo la versión de Come Together de los Beatles. Siempre los temas de los Beatles tienen ese touch ahí, ese no sé qué. Sí. Vamos a hacer un poquito de agenda. Bueno, dale. Dale, hagamos agenda. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí tenemos algunas cosas. Vamos a empezar por Tres Arroyos, ¿sí? Bueno, ¿qué te dale. Parece? Bueno, este viernes en Tres Arroyos toca un grupo de música brasileña que tenemos el gusto de participar nosotros. ¡Qué realidad! Alejandro Barrientos, en canto, y Sergio Trigano, en bajo, más Matías Liban, en guitarra, y Cavaquinho, más Julieta Massa, en voz. Esto va a ser Los Cambianchis en La Casona a partir de las... 21, creo. 21, 22 horas por ahí. Vamos a estar tocando música brasileña, clásicos y no tanto, alguno original también. Y, bueno, y quizá no. Juli nos convida con alguna caipirinha. Capaz, ¿no? Que caipirinha, sí, sí. Bueno, o sea, bueno. Todo puede ser muy perfecto. Muy bien. Después el sábado hay algo en Blundindí. Sí, el sábado va a venir Melissa Morales a cantar ahí a Blundindí, así que si quieren escucharla y apoyar a los artistas locales, los esperamos a partir de las 21 también. Y con una entrada mínima de 500 pesos. Fantástico. Che, vamos a la bella ciudad de Tandil. Nuestros queridos amigos de la Casa de la Palmera nos mandaron todo un tablet. Lo leo, total, viene bien, ¿no? Bueno, dale. Rápido. Va llegando al final de la programación del 2023 y las últimas fechas son imperdibles, nos dice nuestro querido amigo. Vuestro acompañamiento será más importante y necesario que nunca. Solo será entre nosotros que lograremos sostener un espacio donde podamos seguir compartiendo un género que los circuitos comerciales no suelen privilegiar. Estamos hablando de la Casa de la Palmera, ahí Club, Tandil, de jazz. Club de Jazz. Este viernes 1 de diciembre, en la Biblioteca Rivadavia, en la Casa de la Palmera, actúa la Orquesta Inorgánica, ¿sí? Ahí en Tandil, pero la música de su segundo disco. Sábado 2 de diciembre, ahora sí en la Palmera, Hormigombres, inmenso grupo que reúne a Rodrigo Domínguez en saxo, Valentín Garbi en trompeta, Julián Valiente en guitarra, Nico Pacitti en contrabajo y Lucho Monte en batería, grupazo. Una formación poderosa y aceitada que se luce en los más importantes escenarios jazzeros de la región. Bueno, sábado 9 de diciembre, también en la Casa de la Palmera, Club de Jazz, el Jorge Torrecillas Ensemble, Pablo Vázquez con trabajo, Santiago Lacabe, amigo nuestro, batería, sí. Inti Sabep, clarinete bajo y Jorge Torrecillas en saxo y composición. Bueno, con su música, tienen dos giras europeas y están cerrando el año del jazz contemporáneo. Qué bueno, genial. Ahí tenemos todo eso en Tandil y bueno, nada, esa fue la agenda. Muy bien. Bueno, y ahora, ¿qué te parece si recordamos un poquito lo que fue el sí. Mobata, el concierto de jazz? Ni más ni menos. Bueno, vamos a escuchar esta. Diego, tenés al final ahí uno que no tiene número, que es Lady Beard. Bueno, vamos a escuchar un poquitito de lo que comentando los integrantes y demás. Un poco. Estuvimos tocando junto a Valentín Garbi en trompeta, Federico Viceconte en saxo. Sergio Troiano en guitarra, Juan Sobrani en batería y Enzo Acosta, perdón, Juan Sobrani en bajo eléctrico y Enzo Acosta en batería. Y hicimos un show ahí en el Mubata, muy lindo, como siempre, un lugar maravilloso, hermoso. Y vamos a escuchar lo que fue el último tema, ¿sí? Como para ir para cerrar. Hermoso concierto, ¿eh? Sí. Thank you. Thank you. Hermosísimo, hermoso concierto, la hermoso verdad. Concierto, la verdad que tremendos sí. Músicos. Muy buenos músicos, la verdad que sí. Ustedes incluidos. Todos muy buenos. Los que vienen de afuera. Sí, no, ustedes. Nosotros ven, acompañamos, hacemos, sí, hacemos la comparsa, pero, la famosa todo, comparsa. Todo bueno. Sí, muy sí, bien. Lo importante es hacer cosas, eso es lo más importante, y que la gente apoye, que es un poco lo que pasó ahí, que la gente fue, le gustó, y eso es, ese es el elemento principal, estaba. Claro, que si no hay gente es medio muy difícil de sostener. Así bueno, como... eso es lo que hablábamos un poquito de recién con Valentín Reiner, sí. Eso de hacer un poquito, no solo lo que a uno le gusta tocar, sino lo que la gente también pretende escuchar, ¿no? Hacer un poquito y un poquito, encontrar, ¿no?, la vuelta, sí, para tener una, como lo dijo bien, una negociación. Sí. Es un poquito así, y creo que nos fuimos todos contentos porque hubo de todo. Y bueno, escucharemos más cosas porque está todo grabado. Es que y la gente suena, también se siente incluida cuando escucha, claro, algo que le agrada o le es conocido. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Totalmente. Sin ser visto. Bueno, encontrarle la vuelta. Sí. Se puede hacer de todas las maneras igual, ¿no? O sea, sí, porque, todo, pero bueno, obvio. Es un largo tema. Tenemos una cortina. Ya voy pidiendo cortinas nuevas. Ya esto que está de fondo es muy lindo. Ya tenemos una cortina nueva, ¿no? Entonces, esta cortina es para nuestra nueva sección que se llama Libros. Recordá que mucha gente escucha radio, no, así sí, que sí, hay sí. Que tener... Por eso estoy hablando para la radio. Es una sección que se llama Libros. Ajá. Nosotros hemos recibido de la gente de Mar del Plata, del ESEM, el grupo de improvisación colectiva de Mar del Plata. Impresión Educativa de Plata y Letra Sudaca han hecho una colaboración y editado varios libros de jazz que sí. No abundan. En este caso tenemos nos mandaron dos, seguiremos, espero que nos manden más. Uno que es Talking Jazz de Brent Sheedran, una historia oral, ¿sí? Lo pueden conseguir por www.letrasudaca, ¿sí? Son dos libros de entrevistas. Estas entrevistas son muy lindas. Entrevistas a Sonny Rollins, Miles Davis, Herbie Hancock. Están hechas. Ben Sheeran es como nosotros. Tenía sí, un programa sí, de radio. Lo leí. Claro, leí en aquella poquito. Época, en aquel momento lo leímos. Está un programa muy de radio. Claro, son bueno transcripciones del programa de radio. Y después tenemos uno que, bueno, este nos llega ahora, que se llama Free Jazz. Sí, también, Letra Sudaca, Impresión Colectiva, se llama Free Jazz de Edgar Host, que es un polaco y vivió en Alemania, o sea, pero okay. Bueno, hizo todo un trabajo aquí también de entrevistas de las figuras de la época del Free Jazz, ¿no? Como John Coltrane, John Mingus, Red Coleman, Cecil Taylor y varios más. Bueno, nada, si los pueden conseguir, siempre es bueno poder leer algo, no todo es música. Es interesante. Yo voy a hablar después de este libro, hoy no, porque no nos da el tiempo, sobre algunas cuestiones de los artistas, ¿no? Y su lucha con respecto a los derechos sociales de Estados Unidos. La ideología, ¿sí? Importante. Sí, la porque carga no, el free jazz es un movimiento muy ideológico. ¿Sí? Todo el jazz en realidad tiene un lado ideológico, que nosotros por ahí nos queda lejos, pero sobre todo en el free jazz se notaba mucho, había gente que tenía un digamos. Un mensaje muy claro, muy conciso. Esto después lo vamos a armar. Sobre todo Archie Shepp, por ejemplo. Archie Shepp, gran saxofonista y con una cabeza fantástica. Claro, está bien. Muy bien. En la búsqueda del free jazz. Es un lenguaje propio. ¿Sí? Que para que los blancos nos adueñen un poco, ¿no?, del tema. Sí, se toman todas las músicas de los negros y bueno, ahí... En esa búsqueda está bueno. Bueno, en fin, lo hablaremos en otro momento. Seguimos escuchando un poquito de music. Dale. Y vamos a escuchar una voz privilegiada, Valentina Rubio, con sí, Pablo Raposo en piano y Juan Cruz Urquiza en flujo. No me Flughorn. Flughorn. Flughorn. Que recién estaba hablando también sí. Reimers. Y la diferencia que tiene con la trompeta, que dice acá, que estaba chusmeteando yo, que la trompeta es buena para producir tonos brillantes. Sí. En cambio, el Flughorn es para producir tonos cálidos. Claro. Bueno, sí. Entonces vamos a escucharlo acá, Juan Cruz Urquiza, que es un capo. Sí. Y el tema se llama I Love You Porky. Vamos a ver. Take me

Están hablando de jazz. Divino, ¿eh? Sí, hermoso. Yo te lo había comentado ya, que me llamó la atención la voz de esta de cantante, Valentina Rubio, pero bueno, porque sí, ya había, la había escuchado con Pablo Raposo, pero en una versión con piano y Flugelhorn. Fliscorno, vamos a decir Fliscorno. Fliscorno, digo que le da, la verdad que es un clima fantástico, maravilloso. Lo que han logrado, una grabación maravillosa, muy lindo. Es lo que iba a decir. Clima espectacular. Sí, la verdad que hermoso. Sí. Bueno, dejémoslo así. Bueno, les recordamos que estamos en Están Hablando de Jazz, como todos los martes a las 22, por la FM Indie Rock, la 104.7. Y repetimos los sábados a las 20 y pico, por ahí 20 y 30, por ahí. Y retransmitimos los jueves a las 22 por la 101.7 Radio La Compañía de Tandil y para la 90.3 Radio Hoy Rock de Río Colorado en Río Negro, y los viernes a las 21 por la 87.9 FM de La Calle de Bahía Blanca. Exactamente, ni más ni menos. Bien, y probablemente... No lo ves. Sí, no me voy a convertir en ti. Radio Imperfecta a partir de diciembre. Pero bueno, viste, hasta no verlo. No, ya cuando creer. Estemos ahí, le vamos a mandar una publicidad. Bueno, y nos vamos. Estamos yendo. No, nos vamos. Bueno, pero sí, vamos a escuchar una última canción, porque quiero escuchar la número 7, Dieguito. La Sisa Quinteto, que son 5 mujeres. Apa. Marcela Achi en batería y percusión, Florencia Cañone en bajo, Florencia Marino en violín, Mariana Hernández en voz y composición, y Florencia Knoblovich en guitarra. Van a hacer un tema en portugués. Apa. Novo Tempo. Y nos vamos. Chau. Deixa o canto trazer alegria pra gente. O